Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos y todas. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. Mi nombre es Néstor Cortés. Yo estoy reemplazando hoy a Clarisa Gambera, la habitual conductora de este ciclo de Hora Libre por Radio Gráfica. Hora Libre forma parte del programa REC, Red Escuela de Comunicación. Es un programa socioeducativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dependemos del Ministerio de Educación de CABA. Me acompaña en la operación técnica Malena Coelho. Un abrazo enorme también para Julián Pelisa. Estamos con una escuela de un barrio muy céntrico de la Capital Federal. ¿Qué escuela? A ver, ¿quiénes se presentan? ¿Tu nombre? Tomás. Tomás, bien. ¿Qué tenés para decirnos, Tomás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Tomás. Yo bien. ¿Y vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de que hoy ustedes estén acá en este estudio de Radio Gráfica trabajando y hablando acerca de lo que hicieron en el aula junto con Clarisa, ¿no? Porque ustedes estuvieron trabajando con Clarisa Gambera en el aula. Bien. ¿De dónde son? ¿Cómo se presentan? Somos del barrio Almagro y vamos a la escuela Alejandro Carbó. Bien. ¿Da qué número? 18. 18. ¿Quién está hablando? Yo me presento. Sí. Soy Seleni. Seleni. ¿Tu nombre? Victoria. Valentina. Luana. Guada. Hanna. Bien. Y Tomás, ¿sí? La escuela del número 18, Distrito Escolar 2, del barrio de Almagro. ¿De qué grado? Séptimo. Séptimo grado. ¿Qué tienen? ¿Un grado por año o hay dos grados por año? Un grado por año, de séptimo nomás es. Bien. Los que vienen. Y están trabajando, a ver, están trabajando en un proyecto de radio, hay una radio escolar. Sí. ¿Quieren arrancar por Radio Patrono o quieren arrancar por el tema de la radio institucional? ¿Por dónde quieren arrancar? A ver, ¿querés arrancar vos, Guada? O Hanna por la Radio Patrono. ¿Quién quiere arrancar? A ver. ¿Arrancan ustedes? Dale. ¿Sí? Radio Patrono, a ver. ¿Qué hicieron con Radio Patrono? ¿Quién trabajó con Radio Patrono? ¿Sí? ¿O Radio Institucional? ¿Quién trabajó con la Radio Institucional? Victoria. Sí. ¿Sí? Dale. Bueno, nos encargamos nosotros y toda la escuela. Se escucha en el patio, en el último recreo, los días jueves, cada 21 días, la escuchamos y luego la compartimos por WhatsApp. Y lo que más nos gusta es trabajar con otros grados. ¿Con qué grados trabajan? Con todos, de primero a sexto, y nosotros. ¿Y eso lo hacen cada 21 días? Uh-huh. ¿Los jueves? Sí. ¿En qué horario más o menos? Sí, Tomás. Son desde las 2:30 hasta las 3:10. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Porque estamos hablando de que ustedes son una escuela de jornada completa. Claro. ¿No? Comen en la escuela. Sí. Van todo el día a la escuela. Sí. Bien, entonces en ese horario. ¿Y cómo buscan el material? Por ejemplo, los chicos de primer grado, ¿le acercan el material a ustedes? ¿Cómo es? Nos dividimos en grupos y vamos pasando por los grados. Y van pasando por los grados. Hay un audio que es Los Locos de la Carbó. ¿Así se llama el programa? Sí. Los Locos. ¿Por qué Los Locos de la Carbó? ¿Saben por qué? Porque a veces no, somos medio locos y de vez en cuando mandamos macanas, pero así somos. Bien. Y también hay una relación, porque cuando la radio nació en la Argentina, en 1920, el 27 de agosto de 1920... fue una iniciativa privada de cuatro personas, ¿sí? Y a esas cuatro personas se lo llamó Los Locos de la Azotea. Entonces, también tiene algo que ver con Los Locos de la Carbó. Vamos a escuchar el audio Los Locos de la Carbó. Bienvenidos al primer programa de Los Locos de la Carbó. Mi nombre es Guada y voy a acompañarlos en esta transmisión especial. Hoy dedicamos el programa a nuestro patrón escolar, Alejandro Carbó. Trabajamos cooperativamente con todos los grados para sorprenderlos y emocionarlos. Los dejo con los chicos de primero. ¡Cucurucú! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, Juan! ¡Arriba, Juan! ¡Ya cantó el gallito! ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, no, mamá! ¡Es muy tempranito! ¡Arriba, Juan! ¡Arriba, Juan! ¡Vamos a la escuela! ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, no, mamá! ¡Me duele la muela! ¡Arriba, Juan! ¡Arriba, Juan! ¡Te compraré un helado! ¡Ay, sí, mamá! ¡Ay, sí, mamá! Levantado. Hoy sexto grado le va a contar sobre la biografía de Alejandro Carbó. Hola, soy Clidiaris y vengo a contarles quién fue nuestro patrono, Alejandro Carbó. Él no fundó esta escuela, ni conoció nuestra escuela. Lleva su nombre en su honor. Fundó y dirigió dos escuelas normales, es decir, escuelas donde se formarían los futuros docentes. En la provincia de Entre Ríos fue periodista, director de la Escuela Normal del Paraná, senador y diputado. Como director de escuelas, impulsaba una educación positiva, que tomaba en cuenta el conocimiento de los estudiantes, fomentaba el razonamiento y el análisis. O sea, no solo copiar el pizarrón. Para la época, a fines del siglo XIX, fue un revolucionario. Buenas tardes, soy Tomás. Les cuento que don Alejandro trajo, junto a Sarmiento, maestras de Estados Unidos para que puedan enseñar a otras docentes estas metodologías de enseñanza. No nos conoció, pero nos dio el empujón de animarnos a los cambios. Justo lo que hoy estamos haciendo desde la radio de la Carbó. ¡Aplausos! Ahí estuvimos escuchando una pequeña parte del programa de radio que ustedes hacen todos los jueves, llamado Los Locos de la Carbó. ¿Dónde hacen el programa? ¿Dónde hacen el programa? Lo hacemos en los estudios de Espacio Digital. Espacio Digital, pero ahora lo van a cambiar de lugar. Uh-huh. O sea, en séptimo hay que subir escaleras, ¿no? Y hay como un cuarto. Bien. Aparte que vamos a hacerlo para la radio. Bien. ¿Quién conduce? ¿Vos hiciste la conducción alguna vez? No. ¿Cuándo arrancaron? ¿Este año arrancaron? ¿Cuántos programas hicieron? ¿O uno solo? Uno, por ahora hicieron uno solo. Sí. Bien, bien. ¿Y qué es lo que más le gustó? ¿Qué es lo que le gustó de hacer radio? Y que podemos elegir música, podemos compartirlos con otras personas y así. ¿Y esto de ir a buscar información a otro grado le gusta? Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, hablemos un poquitito de Radio Patrono, de la radio del patrono, de Alejandro Carbó. ¿Qué me tenés que decir? ¿Tu nombre era? Hanna. A ver, Hanna. Nosotras participamos en la radio produciendo y grabando y editando. Nosotros siempre recorremos los grados y ayudando a los maestros y a los chicos para crear un texto o rimas, como fue en la primera radio. Bien. Primero cantó una canción. Segundo escribió una poesía sobre Alejandro Carbó. Que la vamos a escuchar en cualquier momento ahora. Uh-huh. Tercero, creó rimas sobre la escuela. Uh-huh. Cuarto y quinto, escribieron textos recomendando para que los padres anoten a sus hijos en la escuela. Bien. Sexto, hizo la biografía de Alejandro Carbó en un lenguaje fácil de entender. Que lo entiendan la mayoría de las personas, ¿no? Sí, los niños. Uh-huh. Y nosotros hicimos dos entrevistas, que fue la de la exdirectora y la de la vice. Bien, bien, que la entrevista con la directora la vamos a escuchar en el otro bloque. Sí. Bien, y digamos, ¿las familias escuchan este programa? ¿Le llega después a la familia a través del blog? ¿Cómo es? Sí, los profes les mandan un link. Sí. Y ellos pueden abrirlos y ver cualquier radio que hagamos todo el año. Ah, pueden ver y escuchar lo que ustedes están haciendo. Uh-huh. Bien, perfecto. Vamos a escuchar esa poesía sobre Alejandro Carbó, que hizo, ¿qué grado hizo la poesía? Segundo grado. Segundo grado. Poesía, el recuerdo de Alejandro Carbó. Fuiste un gran profesor y un gran creador. Tuviste mucho amor y fuiste de la educación un excelente defensor. Trabajaste con mucho esfuerzo, siempre te recordaremos. Porque fuiste una gran persona llegando a muchas zonas. Fuiste un gran conocedor de la educación. Dedicaste tu vida viviendo la compasión. La docencia nació en tu corazón y después de siglos sigue existiendo con razón. Ahí estuvimos escuchando la poesía sobre Alejandro Carbó que hicieron los chicos y chicas de segundo grado dentro de en el marco de la radio escolar que tienen los chicos y chicas de séptimo grado, que se llama Lo Loco de la Carbó. Dentro de un programa de radio hay una parte que es fundamental, una parte que es muy importante, que es el tema de la música, ¿sí? ¿Qué temas se colocan dentro de un programa de radio? Obviamente es un tema de mucho debate, de mucha polémica. Ahí tengo caritas como diciendo sí, sí, de muchas discusiones. A ver, Valentina, ¿fue difícil la selección de los temas musicales? ¿Cómo fue esa selección? La verdad, fue difícil ponernos de acuerdo con el tipo de música, porque a algunas personas no les gustaba la música que se proponía para el bloque de Malvinas. Uh-huh. Y elegimos una de Ataque 77, que es 2 de abril. Y la otra es Aniversario de Teresa Parodi. Uh-huh. Y también tenemos la canción que a todos nos gustó, que es Muchachos. Nos gustó porque mencionaba Malvinas, como los pibes que jamás olvidaré. Y por último, elegimos Givenchy, de Duki, para escuchar y bailar. Bien, y hay una canción que cerraron el acto del patrono, que fue la primera radio abierta de este año. ¿Sí? ¿Se acuerda del nombre de esa canción? ¿Camino del Sol, puede ser? Creo que sí. Camino del Sol. Bueno, ese es el tema que vamos a escuchar ahora y con el que cerramos el primer bloque. Me gustaría que me repitan otra vez los nombres, así vamos a cerrarlo. ¿Tu nombre? Seleni. Victoria. Valentina. Luana. Tomás. Guada. Hanna. Bueno, chicos y chicas de séptimo grado de la escuela número 18, Distrito Escolar 2, Alejandro Carbó. Nos vamos con el tema Camino del Sol. Ya sale el sol, amaneció. Empezó la mañana y con ella a la escuela voy. Ya sale el sol, amaneció. Ya escucho sonar la campana, late el corazón. Y el que vino a caballo, ¿quién? Que dibuja un zapallo. Y el que vino en bicicleta, ¿quién? Que dibuja una copeta. Y el que vino caminando, ¿quién? Que dibuja un naranjo. Y el que vino haciendo dedo, que haga un monstruo que nos dé miedo. Ya sale el sol, amaneció. Empezó la mañana y con ella a la escuela voy. Ya sale el sol, amaneció. Ya escucho sonar la campana, late el corazón. ¿Qué pasó por algún puente? ¿Quién? Que me lo cuente. Yo pasé por una montaña. ¿Qué pasó por el arroyo? ¿Quién? Que se lo invente. Yo pasé por un lago. ¿Qué pasó por algún monte? ¿Quién? El horizonte. Yo pasé por una casa. Cada cual por su camino bajo este cielo de sol inmenso. Cada cual por su camino bajo este cielo de sol inmenso. Ya sale el sol, amaneció. este sol al mañana y con ella a la escuela voy. Ya sale el sol, amaneció, amaneció. Ya escucho sonar la campana, late el corazón. Ya escucho sonar la campana, late el corazón. Ya escucho sonar la campana, late el corazón. Yo siempre vengo con mis primos, mis hermanos. Con mis primos, mis hermanos, para ver a mis amigos. Con mis primos, mis hermanos, para ver a mis amigos. Seguimos con los chicos y chicas de la escuela número 18, Distrito Escolar 2, Alejandro Carbó, del barrio de Almagro, una escuela de jornada completa, que están hablando acerca de un proyecto que tienen, que va a recorrer durante todo el año, que es la radio escolar, que se llama Los Locos de la Carbó. Ya estuvimos hablando un poquitito en el primer bloque, recordamos que estamos en hora libre. Mi nombre es Néstor Cortés, y estoy reemplazando momentáneamente a nuestra compañera Clarisa Gambera, que es justamente la tallerista también de REC, que trabajó con ustedes. Vamos a presentar a los chicos y chicas de este segundo bloque. ¿Tu nombre? Me llamo Luz. Luz. Tadeo. Diego. Zaira. Luciano. Felipe. Felipe. Bien, bien. A ver, tenemos que Tadeo nos va a hablar acerca de el lenguaje radiofónico. ¿Qué es el lenguaje radiofónico? El lenguaje radiofónico se trata entre la voz, el silencio, la música y los efectos sonoros. Los efectos sonoros. El silencio. Sí. ¿Es importante el silencio en la radio? Sí. ¿Por qué? Porque hace llamar la atención de la gente. Hace llamar la atención de la gente. ¿Y qué pasa cuando hay un silencio que no sabemos qué decir? También llama la atención de la gente, ¿no? Sí. Pero es un silencio incómodo. Sí. ¿Sí? Es como un... como se dice, un bache, ¿no? Fíjense, si ahora nos quedamos un poco en silencio, como que la gente no va a entender un poquitito qué pasó, se cortó la transmisión. Forma suspenso. Cuando es intencional, forma suspenso, un suspenso positivo. Cuando uno no sabe, se trabó, es un suspenso que la gente a veces no entiende que se trata el silencio. Pero es muy importante el silencio en la radio. Bien, ¿la voz? Sí, también es muy importante. ¿Hay que tener muy buena voz para hacer radio? Y no. No es necesario. ¿Qué es lo más importante? Hablar claro. Exacto. Hablar claro, saber de lo que estamos hablando, ¿sí? Ser concreto, tener una buena investigación, ¿sí? ¿Ustedes como cuando hacen el programa de radio, investigan o cuando van a buscar el material de los chicos y de las chicas, van preparando cómo decir cada una, cómo presentar cada uno de esos materiales? Sí, sí. Bien, bien. ¿Algo más para decir del lenguaje radiofónico? Y no. ¿Efecto de sonido? ¿Qué sería un efecto de sonido? Y un efecto de sonido podrías cambiar la voz, ponerla más aguda o más grave. ¿Esto qué se hace? ¿Lo hace una persona o lo hace la máquina? No, la máquina. Y también una persona, ¿no? Podemos poner voz más grave, más aguda, pero la máquina te va distorsionando un poco la voz. También hay un efecto de sonido, de a veces poner un ruidito como para llamar también la atención, claro. ¿Sí? Y la música, ¿sí? ¿Para qué ponemos música en la radio? Para ambientar más o menos la radio. ¿De lo que estamos hablando? Para cortar, ¿sí?, el silencio. Para cortar el silencio, ¿qué más? Para que no haya tanto vacío. Para que no haya tanto vacío, para distender también, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, pusimos un tema musical que eligieron los chicos y chicas. Sí. Ese tema musical, ¿para qué nos sirvió también? Un poco para entretener a la gente, que escuche un poquito de música, que está bueno, que es agradable. Sí. Y otro poco también para, al separar los grupos y entrar un grupo nuevo y sale otro grupo y hay ruido, cortar el bloque, la gente solamente escucha la música y los micrófonos no están conectados, están bajados a través de nuestra compañera Malena, baja la línea de micrófono y solamente se escucha la música y ahí podemos hacer ruido, ¿sí? Podemos hablar. Perfecto. Bien. Vamos a escuchar una artística que produjeron los chicos de séptimo grado. Están riendo, ¿no? ¿Quién grabó? A ver, ¿alguna voz de acá? ¿De quién es una de las voces? ¿Tu nombre? Diego. ¿Y cómo te costó hablarlo? ¿Te reíste? Sí, me dio un poco de vergüenza la vez. ¿Te dio un poquito de vergüenza? ¿Dónde lo grabaste? En el salón. En el salón, sí, sí. ¿Y quién lo editó? ¿Clarisa o ustedes? No, la profe Clarisa. Clarisa, ¿no? La profe de radio. Sí. La profe de radio. Bueno, ahora vamos a escuchar una tanda, ¿sí? La tanda de la radio, mientras seguimos con ustedes. Y después de la tanda me van a contar un poquitito acerca de qué se trata el Audacity y de una entrevista o dos entrevistas que ustedes hicieron con gente de la escuela. Vamos a una tanda. La Gráfica y vos. Nos hablamos, nos escuchamos, nos entendemos. La Gráfica. Una radio nacional y popular. Excelencia en la protección de nuestros trabajadores. OSEG, Obra Social de Seguros. Tenemos futuro. Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales. Dignificando al trabajador y trabajadora vial. Con la fuerza de los hechos, seguimos creciendo. Sindicato del Seguro. Tenemos futuro. Realizamos obras públicas en el 100% de los municipios del país. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso al agua potable, cloacas e infraestructura del cuidado. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Seguimos comentando, a ver, estamos hablando un poquitito de fútbol y de quién era cada uno. Acá tenemos una hincha de River, ¿no? Sí, me encanta, siempre. ¿Siempre? ¿Lo seguís? ¿Por televisión? ¿O vas a la cancha? ¿Fuiste a la cancha alguna vez? No, pero le estoy insistiendo a mi tía para que me lleve. Para que te lleve, te encantaría ir a la cancha. Y tenemos un hincha de Boca, ¿no? Sí, dos. Dos hinchas de Boca, bien. ¿Alguno más por acá? Yo soy de Sanlo, el Cuervo. Del Cuervo, y justamente mañana jugamos contra ustedes a Renzo Vélez a las 2 de la tarde. ¿Vos? Soy de River. Bueno, y por allá, nada, ¿no? Yo de nada. Y acá hay una que no quiere hablar mucho, pero que de Boca, ¿sí? Así que tenemos tres Boca. Bueno, el tema es que cuando uno trabaja y hace producción de radio, le hace una entrevista o hace una noticia o escribe un texto y graba un texto para una artística, después hay que editar, ¿sí? Que es un trabajo de postproducción, es decir, uno produce algo y después hace la postproducción editando ese audio. Y ustedes están aprendiendo el Audacity, que lo tiene en la computadora de la escuela, ¿no? Sí. Es decir, viene ya con la computadora Está la Sarmiento, ¿no? Uh-huh. Ya está instalado, pues un programa gratuito. Bueno, a ver, ¿qué me puede hablar acerca del Audacity? ¿O qué me puede hablar acerca del Audacity? Yo. Dale. La profe Barry nos enseñó a usar el Audacity. Podemos editar la cortina, la outro y la música de fondo. Uh-huh. Y también grabamos la voz de dos de nuestros compañeros. Bien, ¿qué más? Y ¿vos? A ver, ¿tenés algo? La Audacity, ¿qué más? A ver. Podemos editar todo el... ¿Editar todo el material? Sí. A ver, pásame, así lo ve tu compañero. Dale. Ese es un silencio que es un bache, ¿viste? Sí. Ahí sí, está. Sí, sí, es muy cómodo. Ahí está. Sí, dale. No, está todo bien. Dale. Tipo, digo, ¿cómo es el Audacity? Sí, decilo. Ah, es como un programa de edición de audio. Sí. Donde hay muchísimas cosas como para hacer. Entre esas, por ejemplo, poner una canción y al final desvanecerla. Bien. O también, lo contrario, es como para que aparecer. Ahora sí. Puede haber una canción por debajo de lo que uno habla. Sí. ¿Sí? Hay pistas de sonido que se pueden agregar y se puede poner debajo la voz y queda como... Es como un multipista, ¿no? Sí. Sí, sí. Es decir, uno graba la voz, después aparece la música y se puede mezclar. Sí. ¿Les gusta a ustedes editar? Sí. Sí, hay algunos sí, y hay algunos que no. No, pero ustedes, ¿a vos te gusta, por ejemplo, editar? Muchos no sé, pero ellos son los que más saben. A ver, ¿vos te gusta? A mí me gusta más hablar, no me gusta mucho editar. Es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Hay que ser muy, muy obsesivo, ¿no? Digamos, muy obsesivo con el tema de la edición, porque tiene que quedar como perfecto. Pero hay gente que le gusta, es algo muy estético, ¿no? Sí. Digamos, como uno. Además de la Audacity, ustedes hicieron entrevistas, ¿sí? ¿A quién le hicieron entrevistas? Yo, Luz, le hice la entrevista a la ex vicedirectora de la escuela. ¿Esa entrevista cómo la hicieron? ¿De forma presencial o por WhatsApp? Yo la hice presencial. Presencial. ¿Y vos? Yo, Zaira, la hice por WhatsApp porque tuvo unos inconvenientes y no pudo venir. Sí. No lo sentí incómodo, pero no sé, me... O sea, las preguntas las teníamos iguales para hacer como un efecto de voz, hablando en la voz, como un efecto de voz, decir las mismas preguntas y que responda una y después la otra. Así no es tanto trabajo. Pero no, yo la experiencia del audio del... Audacity. De las entrevistas. La sentí cómoda. Uh-huh. Tenía más emoción de encontrarla a ella, a la ex directora. En vivo, presencialmente. Pero nada, estuvo cómodo y yo hasta el día de que no escuchamos la radio no pude escuchar los audios. Bien. Tuve que escucharlos en el momento de la radio. Sí, decime. No, a mí me gustó hacer la entrevista presencial. No me hubiera gustado que hubiera quedado grabada amigos en los audios. Me es mucho más cómodo hacer la entrevista así cara a cara en el momento. Igual también hay una técnica de que vos podés mandar las preguntas y la persona responde. Si no quiere que salga tu voz como pregunta, es decir, una de las técnicas que es que el entrevistado o la entrevistada en este caso responda a partir de la pregunta, ¿no? Claro. ¿Cómo, digamos, qué recuerdos tenés de la Carbó? Entonces la entrevistada tiene que responder. Mi recuerdo o los recuerdos que yo tengo en la Carbó. Claro, tiene que con ese pie claro. Y no sale tu voz, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar la entrevista que le hicieron a la ex directora de la escuela número 18, Distrito Escolar 2, Alejandro Carbó. Hola, buenas tardes. Soy Zaira y hoy voy a entrevistar a Fernanda Cócaro, nuestra anterior directora, que nos erigió a nosotros la Escuela Alejandro Carbó para terminar su carrera docente. Bienvenida, Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación, me encantó.

hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. El 2 de abril de 1982, las Islas Malvinas son ocupadas por un pequeño grupo de Fuerzas Armadas Argentinas. El país recibe la noticia alborozado. El hidalgo pueblo argentino, repito, el hidalgo pueblo argentino tiende sus manos al adversario, pero no admite discusión sobre sus derechos, que pacientemente y prudentemente hemos tratado de reivindicar por la vía diplomática. Pero la euforia de los primeros momentos se va convirtiendo en angustia. Cuando los comunicados oficiales y los grandes titulares triunfalistas adoptan un tono más cauteloso y se comienzan a dar noticias sobre algunas pérdidas sufridas en el frente, el pueblo empieza a temer por el destino de los muchachos que están haciendo la guerra. Una fragata recibe impacto de 14 cohetes sin apreciarse daños recibidos. Una fragata incendiada y hundiéndose. Tres fragatas averiadas. Las fuerzas argentinas en la zona operan de acuerdo con los planes previstos. Estamos en el último bloque de Hora Libre por Radio Gráfica y bueno, vamos a poner en contexto para hablar un poquitito del tema de Malvinas, tomando un poquitito también el tema de la canción de Muchachos, ¿no? Que hace alusión a los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré, ¿no? Está bueno, ¿no? Digamos que se invoque a esos chicos. Creo que también hay algunas canciones de Woz. Que habla de los pibes Malvinas, y me parece que eso es interesante, porque pareciera como que en algún momento se había perdido en recuerdo, ¿no? Digamos, en la memoria colectiva acerca de Malvinas, y está bueno que se empiece a recuperar. ¿Con quién estoy en este último bloque? Acá hay algunas que ya estuvieron, pero me repite el nombre. El micrófono. Luz. Milagros. Zaira. Hanna. Tadeo. Ryan. Juan. Bien, último bloque, tema Malvinas. Y a ver, noticia sobre Malvinas. ¿Quién me va a hablar de alguna noticia sobre Malvinas? Yo, Tadeo. Tadeo con Zaira. Con Zaira, vamos. Soldado argentino solo conocido por Dios. 123 veteranos caídos de Malvinas los identificaron en sus tumbas como soldado argentino solo conocido por Dios. Después de la guerra de Malvinas, los soldados fueron llevados a Puerto Argentino y allí entregaron sus armas y municiones. Los soldados de Malvinas llegaron a Argentina en camiones y se reencontraron con sus familiares. 650 familias no recibieron a sus excombatientes, de las cuales 123 ni siquiera sabían si estaban vivos o muertos. Este fue uno de los atropellos que vivieron tanto los excombatientes como sus familiares. 350 soldados se suicidaron después de la guerra de Malvinas porque no soportaron los traumas. Falta de reconocimiento económico y social. A muchos de ellos no les pagaban lo suficiente y tenían que ir a los trenes y colectivos a pedir dinero. Por otro lado, las madres y familiares siguen esas ausencias. Ausencias que nadie podrá reparar. La soledad toda debe asumir la responsabilidad de no perder la memoria por la verdad y la justicia. Exacto. Bien, antes que... Muy interesante, ¿eh? La información que brindás y realmente conmueve recordar un poquitito, digamos, todas estas historias de vida, ¿no? Porque hay muchas historias de vida. Sí. Antes que siga Zaira, Male, ¿podemos poner el track 9 de fondo, el de Teresa Parodi, que habla de aniversario? y ahí lo dejamos de fondo mientras Zaira habla. Arranca, Zaira. Este texto tiene información sacada de videos y textos sobre la guerra de Malvinas. Tranquila. El formato del texto de noticia de radio, ¿por qué aclaro esto? Porque tiene todas las partes de la noticia gráfica menos la imagen y el destacado. Bien. Porque básicamente no se va a ver. Claro. Nosotros quisimos informar sobre lo que más nos impactó, que fueron las muertes y el dolor de los seres de Malvinas. Y el dolor de muchos familiares, ¿no? De muchos familiares, de todo. ¿Te conmueve? Sí, porque en un acto, que en el mismo acto, tuve que leer eso y me empecé a trabar porque... Se emocionó mucho. Era fuerte, me emocioné. No, está bien, es muy fuerte. Estamos hablando de personas, ¿no? Sí, nos hace, o sea, llorar por esto nos hace recordar también que somos humanos, que tenemos sentimientos, que somos así. Y que, nada, que en otro acto de 24... De marzo. Sí, el 24 de marzo. El Día de la Memoria. El Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Yo rompí llanto mal leyendo el texto. Pero nada, soy así, ya me emocioné también con un montón de textos. No, es además es lógico, nosotros escuchamos, arrancamos el bloque escuchando la voz de Galtieri, ¿sí? Causando... Y esa euforia, digamos, una guerra totalmente evitable, y después la desinformación, ¿no? Digamos, los medios triunfalistas, como decíamos, que estamos ganando. Yo viví esa época y recuerdo. Y después, cómo empezaron a cambiar la noticia, porque obviamente la guerra se estaba perdiendo. Claro. Y a partir de ahí empezaron ya a salpicar con algunos datos de la realidad, hasta llegar el 14 de junio, que bueno, pasó lo que pasó, la rendición de Argentina. Tenemos a Juan y Brian, ¿no? Sí. Bien. Mientras hablan Juan y Brian, pongamos mal el track 10 de fondo, Ataque 77, 2 de abril. Vamos. Esta crónica está escrita por mí y mi compañero Brian. La guerra de Malvinas. El 2 de abril de 1982 comenzó uno de los capítulos más cruentos de la historia del país. El ejército argentino designó el despliegue militar a las Islas Malvinas. El 16 de abril partió un buque del ARA General Belgrano hacia la zona para vigilar a las enemigas y para siempre mantenerse lejos de la zona de exclusión. El 29 de abril un submarino nuclear británico detectó los barcos y los empezó a seguir. Y se escondieron abajo del Belgrano ubicándose para no ser detectado. El combate contra los británicos comenzó el 1 de mayo y al segundo día sufriríamos uno de los ataques más poderosos. El 21 de mayo, cuando fue, los invasores lograron tomar la bahía San Carlos. A la fragata argentina Ardent la hundieron y habían dañado 4 más. En esta batalla cayeron 3 aviones Harrier y 2 helicópteros. El 1 de junio había comenzado los combates terrestres a 20 kilómetros de Puerto Argentino. Los británicos avanzaron sobre Darwin y Ganso Verde. El 11 de junio, el papa Juan Pablo II llegó a la Argentina. A tan solo un día después, hubo violentos ataques cuerpo a cuerpo. Tras 74 noches frías y dolorosas de comenzar el conflicto bélico, el militar Mario Benjamín Menéndez afirma la rendición de Argentina y el 14 de junio de 1982 fue la derrota de Malvinas y la muerte de centenares de soldados que marcaron el derrumbe de la dictadura cívica militar. Bien, bien, noticias, crónicas, y nos falta un género más, que es opinión, a cargo de Milagros. Opiniones de Malvinas. Con respecto a quienes se beneficiaron con esta guerra, yo creo que los militares, porque tenían una excusa para seguir mandando en el país. La gente se ilusionó con ganar la guerra en esa época. Lo de Malvinas causó una herida irreparable en el país.